Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidio Osorno. Bueno, hoy en hora de la mañana, Fiscalía de Turno solicitó concurrencia a esta Brigada de Homicidio junto al Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt a un sitio de suceso ubicado en la población Las Vegas de la comuna Osorno por una muerte en incendio ocurrido en el pasaje de Alcagüe. Al concurrir los funcionarios, pudieron determinar la existencia de una persona fallecida, quien había sido encontrada por bomberos luego del apagado el incendio, quien está en proceso de identificación, por cuanto el estado en que se encontraba esta persona no fue posible sacarle huellas dactilares. Se va a realizar el cotejo con ADN de posibles familiares. Tenemos algunos nombres que estamos barajando, pero eso se realizará en el servicio médico legal de esta comuna. La investigación ha señalado que el lugar correspondía a un cité donde vivían alrededor de 10 familias y el foco se está analizando si fue algún posible, alguna combustión de alguna cocina, algún calentador, que lo barajaremos también con personal especializado de bomberos.